No es una expresión de deseo. Bueno, el programa en realidad es así. Sí. Muy bueno el programa. Año 1969 se escuchaba por primera vez el tema Alfonsín y del Mar, esta creación de Ariel Ramírez y Félix Luna. La canción obviamente era grabada por Mercedes Sosa para el disco Mujeres Argentinas, o Mujeres Argentinas, sí. Zenón Ramírez, seguramente pues, el nombre no lo van a sacar, pero el apellido evidentemente da una indicación de a quién nos estamos refiriendo. Es el padre de Ariel Ramírez, que conocía Alfonsina Storni porque había sido profesor de la poetisa en Coronda. Obviamente la impresión que le genera a Zenón Ramírez el suicidio de Storni se la transmite a Ariel Ramírez, que le comenta la historia, le empieza a comentar cosas sobre la vida de Alfonsina, y obviamente Ariel Ramírez, motivado por estos comentarios del padre, unos varios años después, cuando estaban armando el disco Mujeres Argentinas, se cumplía justo un aniversario de la muerte de Alfonsina Storni, y Ariel Ramírez recibe de Félix Luna una cantidad de poesías de Storni, que empieza a tomarlas, las lee, y la canción esta surge al revés de como surgen muchas otras canciones. Ariel Ramírez empieza a construir la música, hace toda la música y después se la pasa a Félix Luna, que termina haciendo la letra, y se da vuelta posiblemente el proceso de creación que hay en muchas canciones. Ramírez decía: si bien yo no la conocí personalmente, mi padre me había transmitido mucho de su infancia, decía Ramírez en una entrevista unos años antes de que falleciese. Y precisamente esto que vos decís, esta creación, surge a partir de una fecha muy dolorosa, que es la fecha de su muerte. Pero el próximo 22 de mayo lo que se va a celebrar es el nacimiento, pero a ver, si lo decimos correctamente, el centésimo vigésimo aniversario, si no lo decimos el 120 aniversario, está mal decir eso, el número 120 aniversario del nacimiento de Alfonsina Storni. Pero vos estuviste ahí investigando otras creaciones, otras versiones de esta misma música. Claro, el tema de Alfonsina se transformó realmente en uno de los temas más populares en español, que fue grabado en muchísimas versiones a lo largo de Latinoamérica, pero estuvimos haciendo una pequeña recorrida muy especial. Posiblemente al final de la recorrida que hagamos con estas versiones del tema de Alfonsina, van a terminar pensando que la versión de Mercedes Sosa sin duda es la más linda, la más impresionante, la más contundente. Alfonsina del Mar, entonces, como decíamos, uno de los temas en español más populares y más grabados a lo largo de la historia, muchos países, idiomas diferentes. Entonces, en este recorrido musical que podemos hacer por alguna de estas versiones, vamos primero con una versión instrumental. La armónica, Hugo Díaz. El tema está sacado del disco El Arte de Hugo Díaz, y así sonaba. En el recorrido muy veloz que vamos a hacer a lo largo de estas versiones, viajamos por Latinoamérica. Dale. Nos vamos a Perú. Bueno. Chabuca Granda y esta versión. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Y con esta versión, cambio de ritmo ahí, ¿no? En la versión, sí, de Chabuca. Claramente. Se siente por detrás, sí, el ritmo, sí, es muy diferente en esta, sí, versión de Chabuca. Seguiremos con las versiones haciendo este recorrido, pero tenemos invitados en el piso. Absolutamente, y es precisamente por la fecha, pero además porque me gustó mucho el trabajo. Lo vi hace unos días, incluso escuchamos en una notita muy cortita a Darío Cortés, que es el director y dramaturgo de Alfonsina, que está en este momento en cartel, y hoy han tenido, bueno, la gentileza de venir viviendo. Viviana Suraniti, que es Alfonsina en el escenario, en este unipersonal, que además va a ser representado mañana con entrada libre y gratuita en la Biblioteca Nacional. Exactamente. Ahí está. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Entonces, empecemos por ahí, por el final, que mañana lo van a poder ir a ver gratuitamente a la biblioteca, porque me parece, primero, una oportunidad maravillosa para ustedes y, por otro lado, también un reconocimiento de una figura que necesita difusión, ¿no? Más de la que tiene. Sí, exactamente. Bueno, como vos decís, estamos muy contentos por participar de este homenaje que se va a hacer en la Biblioteca Nacional, que siempre Alfonsina tuvo un lugar muy especial y nos pareció, bueno, fantástica y nos sorprendimos mucho gratamente con la invitación de su director, el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, que, bueno, que creyó que este espectáculo homenajeaba, según su criterio, redondamente y perfectamente la imagen de Alfonsina, que también ellos comparten, ¿no? Y le tienen muchísimo respeto y admiración. Y se presenta efectivamente mañana a las 7:30. Invitamos a todos, porque es de forma libre y gratuita la entrada, como bien dijiste, y nos encantaría que estén presentes, porque además de que la obra para nosotros es muy especial hacerla en cada función, imagínate que ese día, en ese entorno, contenidos por esa cantidad de libros y en un espacio donde ella, digamos, tiene un rincón muy, muy, muy especial, y al lado, pegadito, hay una sala que se llama Leopoldo Lugones, que era su gran amigo, digamos, más acompañado, mirá, lo digo y se me pone la piel de gallina, porque me parece increíble también que en los últimos años no se haya homenajeado como se merece a esta gran artista, sinceramente. Me gustaría que Viviana Suraniti nos contara, porque yo vi la obra, ella es la protagonista, es Alfonsina sobre el escenario durante toda la obra, una hora dura la obra, y bueno, contanos cómo fue armarlo, vamos a hablar, le vamos a pedir al que hizo la dramaturgia, pero armar el personaje, digamos, ¿no? Ser Alfonsina ahí. Bueno, fue un proceso donde se fueron integrando varios elementos, varios recursos que una va adquiriendo como actriz a lo largo del tiempo, ¿no? En principio me conecté con... Sabía muy poco acerca de Alfonsina, lo que mal sabe la mayoría de la gente, que es que se suicidó por amor, que no es cierto. O sea, encima lo que sabía no estaba bien, era errado. Así que tenía una imagen así muy torpe de Alfonsina. Cuando me empiezo a conectar con... Bueno, cuando surge la idea de hacer el unipersonal, empiezo a leer poemas que había leído hace muchísimos años, de niña, que no había entendido. Igual me interesaba conocerla, porque obviamente Daro me dice Alfonsina Storni, y dije, sí, a ver, bueno, empiezo a leer otra vez sus poemas, Darío me regaló otra vez, me acercó otra vez a la literatura de ella, me regaló uno de los textos, empecé a leer sobre su historia, y la vi tan adelantada, tan tremendamente adelantada, que yo dije, bueno, acá un trabajo de reconstrucción de época mínimo, porque la verdad es que esta mujer es más piola que yo, digamos, es mucho más adelantada de lo que yo me hubiera imaginado. Me pareció súper interesante acercarme a ese universo de una mujer... ¿En qué sería adelantada? Digo, para que... En sus ideas, en su forma de vivir, básicamente en eso. En sus ideas feministas, en sus ideas feministas que la llevaba a su propia vida todo el tiempo, ¿no? Había una gran coherencia. Eso, bueno, sucede lamentablemente muy pocas personas en todas las épocas, la gran coherencia que ella tenía entre lo que pensaba, lo que decía y cómo vivía, era asombroso. Entonces, cuando yo la leí, bueno, me interesó mucho, y cuando leí la obra de Darío me pareció que estaba absolutamente instalado el espíritu de Alfonsina, de lo que yo había comprendido ya en estas segundas lecturas de adulta, y dije, bueno, acá está Alfonsina, no tengo más que hacer que actuar esta obra. No hay registros de Alfonsina acerca de cómo era Alfonsina, no sabemos cómo era, había que actuar las situaciones de la obra, donde yo estaba por intuición, muy convencida que Alfonsina estaba, bueno, por intuición y porque algo de dramaturgia más o menos conozco, ¿no? Entonces dije, bueno, está acá Alfonsina, hay que actuar esto. Y fue así. Bien, estamos conversando con Viviana Suraniti y también con Darío Cortés, que son los responsables, una en el escenario y el otro de los textos y del armado de este espectáculo. Pero le vamos a poner otro poquito de música a esta nota. ¿Te parece que vayamos con tres fragmentos más de este recorrido de versiones del tema de Alfonsina? Ya me sorprendiste con el de Chabuca, que no lo conocía. Entonces así prepárense porque quedan seis versiones raras. ¿Así? Vamos con la siguiente, una versión, llega a España, la versión, una versión más lírica, Plácido Domingo y Patricia Sosa. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Ahí escuchamos la versión Plácido Domingo, Patricia Sosa. Pero a ver, vayamos a una de las cantantes más vendedoras de la historia, que también grabó su versión, es europea, es griega. Ah, ya sé quién es. ¿Quién es? Nana Mouskouri. Exactamente. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas. Cada una con su ritmo, como comentábamos fuera del aire, en este caso, en otro idioma. Cantante de origen israelí que vive en la Argentina, Bahía Blanca, vive exactamente, se llama Mijail y obviamente canta en hebreo la canción. Lo único que yo por lo menos entiendo es Alfonsina. Versiones del tema de Alfonsina. Seguimos ahí condimentando la entrevista. Después también tenemos un poquitito más para decir. Sí, claro, claro que sí. Bien, bueno, Darío, te devolvemos la palabra y empezamos a contar cómo surge tu idea, tu contacto con Alfonsina, y el, porque sos una persona muy joven, no sé si te gusta la poesía. No ¿qué tanto, relación? Dicen que parezco un poco menos, pero... Ah, bueno, no te voy a preguntar la edad, así que... ¿Pero cómo no, lo fue podemos esto? Decir. Tengo 33 años y... Sos re joven, claro, todo es relativo, es un niño. Y empecé a estudiar teatro muy chiquito, a los 10 años, y la verdad es que cuando tengo que contar cómo empezó esta idea de Alfonsina, me tengo que remitir a esos años, porque mi primer profesora de teatro, además es una anécdota hermosa, muy sentimental y además muy karmática, porque, digamos, ella fue alumna de Alfonsina en el Labardén, y bueno, ella fundó la Escuela de Teatro Infantil, mi profesora, Claudia Desi, que fue su alumna, en Quilmes. Entonces, en la Escuela de Bellas Artes de Quilmes, digamos, institucionalizó una academia para niños de teatro, ¿no? Y todo eso lo aprendió de Alfonsina. Entonces, yo estudié esos 4 años, hice el conservatorio, digamos, para niños y adolescentes, ahí en la Escuela de Bellas Artes, y cuando yo ya estaba terminando, unos 13 años, tenía 12, 13 años, ella me regaló para un cumpleaños mío una antología. Yo era muy chiquito, pero le dije que me encantaba empezar a leer poesía y ya estaba muy interesado en eso, y le dije que había empezado a escribir. Entonces ella me dijo, cuando seas grande, hace algo con esto, yo sé que vos vas a poder hacer algo con esto. Digamos, y un regalo o una marca indeleble. Y fue como, wow. No, pero qué lindo. Y hermoso, no me pesó nada. No. Ojalá. Precioso. Y ella, bueno, al poquito tiempo falleció y la verdad es que yo nunca me pude olvidar de eso. Y desde adolescente ya leí poesía. Por suerte tuve una profesora de literatura que la verdad es que nos hacía leer Alfonsina. Y eso fue también muy interesante, y después ya empecé a investigar más grande en biografías. Por supuesto, la que más me impactó fue la de Josefina Delgado, que me parece la más respetuosa, no porque los demás no hayan tenido respeto con la figura de Alfonsina, pero me parece que está abordada desde tantas ópticas, como mujer, como persona de las artes. Josefina trabajó en la biblioteca también, sí. Muchísimos años. Y dirigió bibliotecas. Y dirigió bibliotecas en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, y pequeños centros bibliotecarios. O sea, Entendía perfectamente esto del concepto de propagar cultura y de que todos tengan acceso realmente a un libro. Y era el objetivo principal de Alfonsina realmente. Y bueno, entonces un día dije, bueno, esto lo quiero transformar en obra de teatro. Y cuando volví de España, yo estuve trabajando allá 5 años, tenía ganas de volver al teatro en mi país y me pareció la mejor idea que pude haber tenido, volcar todo esto en una construcción dramatúrgicamente teatral. Y bueno, empecé a transportar al papel, digamos, pensando en un lenguaje teatral, todo esto que había leído desde muy chico. Y nos encontramos con Viviana haciendo otra obra que hacíamos juntos, Desmesura. Y bueno, y la conocí desde diferentes ópticas porque trabajamos juntos en esa obra como actor, la dirigí y además el personaje lo adapté especialmente para ella porque esa obra estaba hecha en España con una actriz española. Entonces, realmente ella me transmitió que tenía muchas ganas de trabajar un unipersonal y bueno, fue un encuentro mágico y yo creo que se está cerrando un poco la cadena esta karmática que viene con Alfonsina y estamos muy felices, sinceramente. Y así empezó todo. Bien, nosotros anunciábamos que mañana va a estar con entrada libre y gratuita, 19:30 en la Biblioteca Nacional, que queda ahí en la calle Agüero. Esto sí, por un lado. Pero ustedes también se están presentando en otro teatro y no vamos a dejar de decirlo porque la gente que no pueda ir mañana a la biblioteca sí puede ir en algún otro momento. Cómo no, estamos los viernes y sábados a las 9 en el Multiespacio de Los Ángeles. Ahí en calle Corrientes casi Callao. Hay 2 oportunidades a la semana de verla, la obra, y los esperamos porque yo pienso que no se la pueden perder. No es porque la haya dirigido y escrito, pero me parece que como dije antes, esta mujer necesita muchísimos homenajes. Es necesario que se le quite el polvo a la imagen que quedó en el inconsciente colectivo de esta mujer. Se han dicho barbaridades. En un momento la prensa la trató como un personaje mediático. Y bueno, y se dijeron cosas terribles y lo peor es que cuando ya estaba muerta y su familia, que no se dedicaba a la literatura, salió a defenderla como pudo y realmente es el día de hoy que la gente no conoce del todo la verdadera Alfonsina, así que esta obra está hecha con ese respeto. Y los esperamos a todos, viernes y sábados a las 9. Viviana, te queríamos pedir si podías decir alguna poesía y regalarnos, sí, alguna partecita, no, para que los oyentes también escuchen y se metan un poquito más en lo que comentan de la obra. ¿Qué puede ser? ¿Vamos con Hombre Pequeñito? Vamos. Yo creo que es el mejor insulto que hay en la poesía, ¿no? La mejor manera de plantarse ante un hombre. Tengo ganas de decir eso. Pues yo me corro para allá. Te escuchamos. Hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, que jaula me das. Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Te amé media hora, hombre pequeñito, no me pidas más. fuerte. Esa imagen de Alfonsina no la teníamos tan clara, ¿no? Dije lo del insulto porque el otro día una chica preadolescente me dijo, qué linda manera de insultar, sin decir ninguna palabra, ¿no? Sí, está poniendo a un hombre bravo en un lugar, no digamos en su lugar, no sé, pero por lo menos no, en un lugar concreto. A ese hombre, que se debe merecer en ese momento. Seguramente. ¿Y cómo responde el público? ¿Qué feedback tienen ustedes o qué respuesta, para no decir la expresión en inglés, me salió ahí empresarial? Bueno, ¿qué no feedback importa, tienen no, con Alfonsina? No pega. Claro, no pega. Queda raro. Y la verdad que es muy sorprendente, primero, cómo llega a las distintas edades. Bueno, a las mujeres es una cosa muy impactante, cómo las atraviesa esta obra. Y también a los hombres, cosa que a mí me ha sorprendido mucho también. En Mar del Plata nos pasaba que venían más mujeres. Acá están filtrándose más los hombres y salen muy emocionados, les sueltan la lágrima a los caballeros. No son pequeñitos esos que vienen a verla. Y bueno, y la verdad que bueno, la obra transita por muchos momentos que tienen que ver con estados muy diferentes de la vida. Y la gente sale en general diciendo que se sintió habiendo paseado por una catarata de estados, ¿no? Que pasaban de la risa al llanto y del llanto a la risa y de, bueno, y salen muy movilizados, en general dicen que, bueno, que aprenden mucho acerca del feminismo, de la poesía, de historia, de política, porque se atraviesan todos esos temas en la obra, que descubren una Alfonsina que no conocían. Algunos dicen, yo la conocí, yo esto lo sabía, algunos se encuentran con cosas que sí sabían. La verdad que no es por ser la actriz de la obra, pero yo siento que la disfrutan mucho. Y cuando hablan de respuesta, a veces me sorprende que a veces hasta responden literalmente. El otro día yo dije algo, en un momento digo, el trabajador anterior ganaba 400 pesos. El director de la empresa me dijo que yo, por ser mujer, naturalmente ganaría 200. Y una chica dijo, pero qué hijo de... ¿Le salió? Sí. Muy poco poético, claro. Sí. Pero muy gráfico. Pero muy cuando digo que el amor de su vida, no sé si el amor de su vida, pero bueno, el padre de su hijo era casado. Claro. Es increíble. Yo lo que comparto con Vivi esto que está diciendo y lo que rescato es que la gente puede conectar con esa parte que yo quise contar de Alfonsina, que me parecía un ser muy luminoso, sin duda, era una persona con mucho sentido del humor, no era un ser oscuro como muchas veces, digamos, alguna gente, o algunos medios se encargaron de mostrar, ¿no? Y bueno, y ahí no te digo que es una obra para reírse, pero hay partes donde se aporta mucho el sentido de humor que tenía esta mujer, y la parte más blanca de ella aparece. Y es necesario que esté contado de esa manera, porque no había forma de seguir adelante y de hacer todo lo que hizo esta mujer si no tenía ese empuje y esa blancura de ser. Porque realmente ha tocado todas las puertas, se ha destacado como maestra, como pedagoga teatral. Hace poquito un músico completó un dato que a mí me quedó ahí en el tintero, y es que ella fue la precursora de la musicoterapia. Ella en sus clases de teatro empezó a aplicar, ella trabajaba en la escuela de niños débiles, empezó a aplicar el concepto de rehabilitar a través de la música, ¿no? Todos los conceptos que ella sabía de expresión corporal aplicados al teatro, los aplicó con chicos especiales. Eso no lo había hecho nadie. O sea, y ella dejó un detalle de eso, y hay muchos profesores de musicoterapia donde explican esto. Y es interesante porque ha sido una pionera en todo, en el feminismo, la primera presidenta de la escuela de la Sociedad de Escritores, digamos, ha incursionado en todo, y era imposible también meter todo esto. Entonces, la síntesis era fundamental, y es importante que mucha gente rescate todo esto, ¿no? Nosotros estamos escuchando a Darío Cortés, que es el responsable de este espectáculo en todo sentido, porque hizo la dramaturgia y la dirección. Antes escuchábamos a Viviana Zuraniti, que es Alfonsina en el escenario, y yo diría que cerrar este programa con la música, porque ese tema inmortalizó popularmente a Alfonsina. Yo creo que aunque alguien nunca haya leído un poema de Alfonsina, este tema musical lo conoce. Exactamente. ¿Les parece que vayamos con dos versiones muy particulares, medias bizarras en algún punto? Primero, Andrés Calamaro y su versión. No, este es un Andrés Calamaro con una voz un poco más aguda. Es Shakira. Sí, esta es Shakira, que tiene también Shakira. Una versión media. Vamos con Calamaro. Calamaro, a ver, escuchemos Calamaro. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Calamaro de su disco El Cantante con esta versión. Y ahora sí, Shakira con una versión más que particular, diría, no muy agradable. No, Mercedes. Volvemos con Mercedes, casi sin dudarlo, digo, la versión más potente, más contundente, que tiene todas las características de pertenencia, es la de Mercedes, Alfonsín y del Mar, con el piano de Ramírez, en la versión original. Thank you. cinco sirenitas te llevarán. Bueno, esto es una invitación a seguirla escuchando, porque en muchas casas esta versión seguramente está. Y lo que nosotros vamos a escuchar ahora son las noticias. Vienen las noticias de Radio Nacional, Juan Carlos D'Adamo en la información, y nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias. Y gracias a los invitados. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él. AM870. La tarde sigue la radio pública.